además por mandar un SMS. Seguro que le preguntamos y dice, he mandado solo un mensaje. 1,23 me han costado unos AirPods. Pero qué maravilla. Bueno, está marcando regatero, tiene 4 tonos para coger el teléfono. Veamos. Uno por aquí. Tiene 4, ¿eh? A ver si lo conseguimos. Este es el segundo. Tendría 4 para llevarse unos AirPods. Pero... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Óscar Martínez de Los 40. Hola, sí. Hola, ¿cómo te llamas? Cristian, ¿de dónde eres, Cristian? De aquí, de Madrid. De aquí, de Madrid. Me encanta la gente de Madrid, dice de aquí, de Madrid. Cristian de Madrid, oye, te hemos pillado mal ahora. ¿Estás bien en casa currando? ¿Cómo estás ahora mismo? Pues me pillas saliendo del trabajo ahora mismo. Saliendo del trabajo. Oye, ¿y cuando vas a hacer deporte o cuando vas sales del curro y tal, unos auriculares buenos no te harían falta, a lo mejor? Pues la verdad, te soy sincero, sí. Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues Cristian, que estaba en mi carta de Papá Noel. Bueno, pues quítalo de la carta de Papá Noel, quítalo de la lista de deseos, porque Cristian desde Madrid te llevas escuchando la 939 Los 40 Madrid unos AirPods Pro para ti. Oye, Cristian, ¿cuántos mensajitos has mandado? 3 mensajes, vale, pues te ha costado 6 pavos, unos AirPods Pro que valen una pasta tremenda. Oye, Cristian, muchísimas gracias. Gracias por escucharnos, feliz Navidad y que no cures mucho, ¿vale? A vosotros por alegrarnos los días. Venga, a ti, un abrazo enorme, gracias. No cuelgues, hasta ahora, chao, chao. Bueno, pues que ya no queda nada y menos. Vamos a por el último número uno en los 40. Este también lo ha conseguido. Estás escuchando el programa especial Los Números Uno de los 40 con Óscar Martínez. Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you started shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days with a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. A, B, C, D, E. If you and your mom and your sister and your job and your broke-ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. So I gave it when I had nothing to say. You couldn't take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above me. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through. So let me spell it out. Job and your broke ass car and that shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Esta canción lo consiguió, lo ha conseguido dos veces, en febrero y en abril, y también está en nuestro recopilatorio los números 1 de los 40. Tienes 10 segundos, bueno, 15, venga, regatero, para contar cositas que te contó esta mujer y que están en los40.com, Gail, ¿no? Que hablaste bueno, con ella. Lo primero es que esta mujer, el sueño de su vida era conseguir un Grammy, o por lo menos estar nominada, y esa misma tarde en la que yo le estuve entrevistando, le nominaron al Grammy a Mejor Canción. O sea, increíble. Da suerte, regatero, da suerte. Eso va a empezar. Y luego nada, pues que tiene preparado como un álbum para cuando ella pueda. Sin fecha ni nada, pero lo está preparando. Y no va a insultar, ¿no? ABCD, bueno, igual sí, ¿no? Estaba un poco dolida. Estaba un poco, por ¿no? lo que sea, ¿no? Ex, igual no. Bueno, ¿quieres mandar un saludo a Bogotá o no sé qué, no? Sí, yo quería mandar un saludo a Bogotá. Pero, oye, es verdad, es que se me ha ido una persona especial allí, entonces, claro, pues, ahí pues, bueno, está a seis horas. Nosotros estamos en el futuro, ellos están en el pasado. En el pasado, claro. Bueno, pues la mía está aquí, así de claro. Bueno, que un besito enorme de parte de Cris Regatero, el mío, de Óscar Martínez, que ha sido un placer, de verdad, que gracias por escucharnos, por estar ahí, que te quedas con un montón de éxitos con Cris Regatero. No, cariño, yo me voy a mi casa, perdona. No, no, venga, chao. Ya está aquí el tren de los juguetes de Alcampo. Nancy, un día con amigas, la unidad por solo 14,99 euros, hasta el 24 de diciembre o fin de existencia. Tus juguetes, siempre en tu tienda Alcampo o alcampo.es. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. Para el menú de esta Navidad, lo mejor en Alcampo. Pollo relleno exclusivo Alcampo, pieza de 2,2 kilos por solo 32,95 euros. Para sorprender a tus invitados, ven a Alcampo. Para Península y Baleares. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Baila Casanova. Andas a bailar. Andas a bailar. Peligro, demencia y excesos. El verte bailar es casi un ritual. Y sabes que te deseo. No sé controlar la locura que hay en mí. Es irracional lo que me hace sentir. Baila para mí, solo para mí. De moverte se me escapa el aire. La noche es mágica y sensual. El deseo incontrolable. Deseo incontrolable, el momento es ideal. Ya no pares de bailar. Amame, baila, baila, Casanova. Tu calor, mi pasión, qué combinación. Delirio, perfume, misterio. No puedo evitar al verte bailar. Hacerte el amor en mis sueños. Que no puede pasar. El deseo incontrolable, el momento es ideal. Los 40 principales son las 8, las 7 en Canarias. Yeah. La mujer, la chica baila bonita. Cause I will look for you at sundown. Oh, amenaza. Eres obvio y tu risa. On y va, on s'en va, sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on s'en va, sauver notre existence pour refaire. Thank you.

Anything I bling, yo. Star like Ringo, war like a green beret.

Like you.

Este mes el mundo cambiará para siempre, al menos el mundo de los seguros. Porque si cambias tu seguro de coche a Línea Directa, te daremos una oferta que nadie podrá batir, pero nadie en nadie. Te bajamos el precio de tu seguro de coche y tienes un todo riesgo a precio de terceros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Se buscan niños y niñas para varios puestos sin horarios ni festivos y listos para divertirse. Esta Navidad encuentra la mayor variedad de juguetes a precio Lidl. Juegos familiares, 4 en raya, descubre quién, rescate al oso, ahora por 9,99. Y juegos de miniciencia por 5,99. En tu tienda y también online. Lidl, marca la diferencia. ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? ¿Crystal Crack? ¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. ¿Crystal Crack? Crystal Box. En El Corte Inglés tienes el nuevo aspirador sin cable HF9 de Hoover que te ofrece la mayor potencia de succión para una limpieza completa de tu hogar en todo tipo de superficies. Llévatelo ahora y consigue magníficos regalos de Hoover. Es magia, es Navidad. Son los tecnoprecios del Corte Inglés. ¡Ay, Pinzón! ¿Recuerdas lo de América? ¡Ya no se hacen descubrimientos así! Colón, espabila y descubre un nuevo servicio. Hazte un renting con Rentic y estrena un Samsung Galaxy S22 Ultra por 67 euros al mes, con seguro incluido y cambias cuando quieras. ¿Dónde? En Rentic.com, tiendas autorizadas y en Phone House, porque comprar un móvil ya es historia. Este es el sonido de un salchichón que sale despedido de la cesta de Navidad debido a una conducción brusca. ¿Quién me manda a mí meterme en una cesta? En Euromaster queremos que esta Navidad todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas, sin turrones triturados, sin salchichones voladores. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas. La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con el bogavante de nuestra marca Special a solo 9,99. Con un sabor tan exquisito que aplaudirán hasta las figuritas del Belén. Así de fácil, así de Aldi. ¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte. He encontrado el vestido de lentejuelas perfecto para Reyes en Zalando Privé. ¿Zalando Privé? En la outlet online de Zalando. Todos los días encontrarás las mejores ofertas de moda, hogar y premium con ahorros de hasta el 75%. Haz tu pedido hoy para que te lo entreguen a tiempo para Reyes. Voy a verlo ahora mismo. La reducción del precio es en comparación con el precio de venta al público recomendado. Más detalles en zalandoprivé.es. Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado del Corte Inglés. Como el más delicioso cordero lechal Tierra de Sabor, por medios o enteros, con cabeza o asadura, por solo 17,95 euros el kilo. En tienda, web y app. Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad. Precios válidos en Península y Baleares. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero. Hacer si el pasado nunca vuelve. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. No sé si quiero que me quieran o si me vale que me entiendan. No sé qué pinto yo aquí. La arena. si mañana nadie sabe. Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar. Este es el mundo de los dos, sin sentido pero tuyo y mío. Este es el mundo de los dos. ¿Qué le voy a hacer si mañana nadie sabe? ¿Qué voy a hacer si el futuro está en el aire? Toda la noche en la calle. Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 principales. Al carrusel mundial del hacer, emitimos, como sabéis ya de memoria, a través de Universo Mundial y de las webs y YouTube del diario AS, El País, El Hub y de nuestra propia página cadenaser.com. Así que hasta ahora se nos escucha y se nos ve, con lo que siempre ponemos guapa la actualidad del día. En España, hoy se habla de Busquets. Esta mañana ha anunciado que en Qatar disputó su último partido con la selección. Santiago